98 carreras lleva de larga distancia, 37 años, es de Campo de Cristana, aunque ahora mismo está en Manresa viviendo por tema de trabajo. Se llevó un susto desde luego grande no hace mucho, cuando sufrió un desvanecimiento en una media maratón y bueno, pues tuvo que ser intervenido de una operación de corazón hace alrededor de 3 meses y se ha recuperado de una manera rapidísima. Ha estado este pasado fin de semana en la carrera popular de Manzanares. Ha reaparecido Carlos Utrilla, el atleta del atletismo Cristana. Ya digo, sometido a una operación de corazón, ha reaparecido y bueno, pues fue capaz de correr los 10 kilómetros de esa carrera popular de Manzanares, capaz de correr los 10 kilómetros en poco más de 48 minutos. El tiempo, desde luego, lo de menos, como nos indicaba Nacho Bravo en una nota que nos envió el coordinador del atletismo Cristana. Lo más importante es que vuelve a disfrutar de lo que más le gusta, del atletismo. Carlos Utrilla, ya le saludamos. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bueno, mejor? Un poco mejor. Un susto importante. Todo lo ocurrido, pues bueno, todavía tengo que cuidarme bastante, ya de por vida, algunas cosas, alimentación y algunos usos y costumbres, pero bien, vamos. En un principio esta semana ya me han comunicado de manera oficial que la prueba de esfuerzo ha resultado bien y que puedo volver a hacer mi vida deportiva normal. O sea, puede ser, lo que pasa, no sé si tendrás a lo mejor algunas limitaciones a la hora de me refiero por toda la tralla que antes llevabas, no sé si te han dicho que puedes seguir igual o hacerlo a menos ritmo. El cuerpo será el que dice un poco, a ver cómo me voy sintiendo, porque yo hasta que empecé a hacer tantas carreras como hacía ahora, pues han tenido que pasar 7-8 años desde que empecé a correr. Mi primer maratón es el 2003, entonces habían pasado entre 7-8 años a empezar a hacer carreras como ahora, de manera más frecuente. Entonces ahora pues iremos poco a poco y viendo lo que se puede ir haciendo. Ya. Joder, pues la verdad es que es una grandísima noticia, ¿no? Que todo haya salido bien, que la operación de corazón haya salido genial y que puedas seguir haciendo lo que más te gusta, que es practicar atletismo, ¿no? Supongo que estarás muy contento. Sí, vamos, es una de las cosas, es mi principal hobby, que era. yo no era nada bueno, pues ya también lo digo, yo era un corredor muy popular, desde que llenamos las carreras, unos años estás mejor, otros años peor, pero sí, en un principio era lo que más me gustaba. Entonces, después de la operación, pues algún médico te decía que nada, que eso era imposible, que otros que todo menos competición, no sé a qué llamarían competición, hasta que, bueno, me cogió un médico, que es el que me asignaron allí, que me hizo la prueba de esfuerzo, y antes me dijo que si la prueba de esfuerzo daba bien, que no tenía que haber ningún problema. Y entonces este hombre, que es un pequeño secreto, pero es el cardiólogo también de los jugadores del Barça, entonces me fío bastante. Y en un principio me ha dicho que puedo reanudar la actividad física que tenía antes, pero sí, poco a poco, no voy a correr un maratón mañana mismo. Y bueno, tu reaparición fue, como digo, en Manzanares, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, pues si te digo la verdad, el día antes y ese mismo día más nervioso que en mi primera carrera o mi primer maratón hace 8 años. Y el nerviosismo me duró hasta el día después. todavía. Pues, bueno, habían pasado 82 días, creo, desde que me ocurrió la muerte súbita que tuve. Y bien, pues iba en todo momento pensando, aunque no, pero sí iba pensando, digo, a ver si me va a fallar, y no, bueno, cogí un ritmo más o menos cómodo. Siempre que te pones un dorsal vas un poquito más rápido de lo que deberías o de lo que has entrenado, pero bien, en un principio muy bien. Y cuéntanos cómo fue aquello, en qué, pues fue en una media maratón donde te desvaneciste, ¿no? Yo estaba aquí en una localidad al lado de Barcelona, se llamaba Gavà. Y allí en una media maratón, lo último que me acuerdo es el kilómetro 17, del 17 al 21, porque al parecer a 10 metros de la meta, pues ahí caí, me desvanecí. Vamos, entonces solo me acuerdo ya de cuando me estaban reanimando. Y en un principio, a la segunda vez, porque caí la primera vez que me reanimaron, pues volví a caer. Y a la segunda vez, pues ya empecé a tener las constantes normales. Es decir, volví a la vida dos veces. Hasta una y hasta ya tres. Pero, actuaron rapidísimamente y eso... Actuaron rapidísimamente, digo, ¿no? Y eso, vamos... Sí, estaban allí mismo. Eso... Súper agradecido. La ambulancia, por eso, el haber ido un tiempo más, pero aunque no me acuerdo, pero imagino que los últimos kilómetros iría mal. Y llegué a 10 metros, había un equipo médico que lo dirigido por una doctora. Entonces, bueno, afortunadamente, pues fue algo rápido. Fue nada más caer, vinieron y pasaron 2-3 minutos hasta que me reanimé. Me llevaron al hospital y allí me comunicaron que tenía un problema de nacimiento. Mm. Entonces me tuvieron que operar. Mm. Y ahora, pues bueno. Según ellos, me han dejado ya como tenía que haber estado de nacimiento. Es una gran noticia que todo haya salido genial, toda la operación de corazón, y que vuelvas a hacer deporte, a practicar atletismo. Y también supongo que te han ayudado mucho los familiares y todos los amigos, mucho apoyo lo habrás tenido, ¿no?, en estos meses. Sí, exactamente. Desde el momento lo comuniqué un poco vía SMS o demás a que toda la gente que conocía. Más que nada para... Porque ya sabes, en cuanto se oye que ha pasado algo, pues ya diría, ah, si es que hacía muchas carreras, tal. Pues no, realmente no tuvo que ver con un problema de nacimiento que se iba a manifestar tarde o temprano, haciendo deporte o alguien que ocurre en su casa. Sentado, pues tiene este mismo problema y alguna carrera. Entonces todos me han apoyado, me han llamado una y otra vez y estoy muy agradecido. En primer lugar, la familia que pudo estar aquí, porque también estoy a 700 kilómetros de mi casa. Claro. Y luego, pues amigos y demás, a base de llamadas, a todo estoy muy agradecido. Pues Carlos Utrilla, tengo que irme con otros asuntos porque tenemos otras dos secciones, pero desde luego te seguimos muy de cerca, ya hablaremos, esta ha sido tu primera carrera, pero dialogaremos más veces, te sigo por todos los correos que me manda Nacho Bravo, y desde luego esto es una gran noticia, que vuelvas a practicar atletismo después de lo que te pasó. Te seguimos de cerca, ya hablamos. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego, ánimo. Venga, hasta luego, Carlos, hasta luego. Bueno, pues es una historia, desde luego, que llega al corazón de todos, la historia de Carlos Utrilla.